Por tanto, la ignorancia es que es la causa primera, es la causa fundamental de todos los sufrimientos propios y ajenos. Por esto, todos esos que saben, proclaman, página 18, segundo párrafo, proclaman que la liberación de la ignorancia es el único bien que sustrae a la angustia y sufrimiento de las existencias. Tal como ha enseñado Buda, con la cesación de la ignorancia cesa el karma. Por la cesación del karma cesa la conciencia dual de la mente y el cuerpo. Y así, por la cesación del nacimiento en el samsara, cesan la vejez, la enfermedad y la muerte, la tristeza, los lamentos, la miseria, el pesar y la desesperación. Así cesa por entero el encadenamiento de los agregados kármicos. Desde un tiempo sin principio estamos bajo la impronta del karma. Y así giramos sin cesar en la rueda sin fin de la confusión. Renuncian las actividades mundanas, inspiradas todas ellas por la ilusión del yo. Pero eso de renunciar a las actividades mundanas, en realidad solamente hay una manera de renunciar a las actividades mundanas, y es tomar el cuerpo de la divinidad. Es respetar lo más noble, lo mejor, la joya de nuestro corazón, nuestra conciencia divina, que nos hace presente la ilusión de las apariencias. Porque de otra manera renuncias a una cosa pero te agarras a otra, aunque sea el orgullo de haber renunciado. Y no se trata de eso, se trata de un estado mental, no solamente de renunciar, sino de crecer. Pues desde un tiempo sin principio estamos bajo la impronta del karma, y así giramos sin cesar en la rueda sin fin de la confusión. Renuncia a las actividades mundanas, inspiradas todas ellas por la ilusión del yo. Es necesario renunciar a lo que es ilusorio y engañoso, y meditar la manera de liberarnos de la fatalidad kármica a la que nos hemos hecho acreedores por la actividad pasada de nuestro continuo mental. Eso no es así. Eso de plantear si eso no es así. Eso es literatura, una imaginación, una manera de contemplar, de pensar, ¿es o no es así? Y proseguimos con la reflexión sobre el carácter defectuoso del mundo, de samsara. En realidad hemos visto que este renacimiento humano que tenemos puede ser precioso si realizamos nuestra verdadera naturaleza. Hemos visto que esta circunstancia, esa oportunidad, es muy breve. Todo es transitorio y pasa la vida que no te das cuenta. Aunque los días a veces se te hagan largos. Hemos de aprovechar esta oportunidad. Hemos visto que además de ser impermanente esto, que somos el resultado de nuestros actos. Si estamos ante la puerta de la liberación y recibiendo orientaciones tan preciosas como esta que recibimos esta información, es porque no lo merecemos. Es nuestra autoherencia. Nadie nos regala nada. No hay regalos. Hay crecimiento. Hasta la liberación. Si no lo hacemos así, ya lo sabemos. El karma es inexorable. O sea, nosotros, pensamiento negativo. Vamos por la acera y vemos un hombre durmiendo en un portal, ¿no? Y hacemos, en lugar de sentir lo que siente una madre por los demás seres, sentirlo aunque sea con esa impotencia, pero también comprender la situación, es algo muy impresionante en la vida. No es, uy, es que hay muchos pobres ya, es muy impresionante ver como otros seres en la situación que están, no ya por fuera, por la pobreza, sino por la pobreza mental o la preocupación mental que han de tener además estos seres, o por los rayados que están, por lo que sea, es impresionante. Y podemos imaginar de dónde vienen, a dónde van, dentro de lo relativo. En lugar de que nuestro corazón sea un callo, que ya está tan frotado. Y por eso salir de casa con unas monedas de 20 céntimos. Procurar, cuando tomamos el café, no pagar, aunque tenemos el precio de un café que cuesta 1,50, por ejemplo. Y tenemos 1,50, no dar 1,50. Dar o 2 euros o un duro, iba a decir, o 5 euros para que te den cambio, para tener cambio. Esa preocupación de tener cambio es una práctica preciosa, es una enseñanza de Buda que no tiene parangón. Esa preocupación de encontrar las monedas y cada día tener unas monedas y repartir unas monedas con un acto de conexión y decir buenos días, como decir ánimo, y decir buenos días a la persona que te permite cultivar la virtud de la generosidad. Es una fuente de bendiciones ese pobre al que le das la moneda, porque te permite cultivar eso tan necesario para nosotros, para romper la piedra de nuestro corazón y encontrar la divinidad. Es gracias a ese tipo de actividad de conciencia que vamos a romper la ilusión del yo y la pobreza nuestra mental. Hay que cambiar de actitud en la vida. Hay que mirar al cielo. Entonces, cuando mires al cielo, verás la auténtica dimensión de la tierra y de los sufrimientos. Y reflexión, pues, sobre el carácter de samsara, decimos, ¿no? La estructura defectuosa del ciclo de las existencias, la impermanencia del universo. El universo parece firme y sólido, pero al final de cada kalpa, ciclo cósmico, será gradualmente destruido por el fuego, el agua y el aire. No ya los acontecimientos históricos, sino que el mismo planeta en el que hemos habitado tantos billones de seres a lo largo de su existencia, desaparecerá al igual que las estrellas, sin dejar rastro ni mensaje alguno. El mismo planeta, no Roma, el mismo planeta no dejará rastro. Tal es la naturaleza de la impermanencia que se manifiesta igualmente en el transcurso del tiempo y en las cuatro estaciones que cambian continuamente. En la primavera, la tierra se ablanda e ilumina, los árboles y las plantas brotan, reverdecen y florecen. Al llegar el verano, el paisaje está entonces verde, amarillea, se calienta y enrojece mientras se abren las flores hasta dejar al desnudo su fruto. Al menguar la fuerza del sol que madura los frutos, surge el otoño en el que la tierra se cierra y endurece gradualmente, volviéndose ocre, cubierta por la alfombra de la naturaleza que muere. Cuando llega el invierno, la tierra seca e helada se vuelve gris, la vida se refugia bajo tierra, los árboles y arbustos se desecan, se vuelven duros, frágiles y predecibles. Ya digo, vivimos sobre una cinta transportadora. Si prestamos un poco de atención, todo nos refleja la realidad. La transitoriedad es una desgracia para aquellos que viven fijados con un yo y quieren que no cambie el yo. Pero para las divinidades y para los seres nobles que siguen el camino, es un espectáculo maravilloso, es de una belleza extraordinaria y una fuente de ternura infinita. Ver la transitoriedad, las estaciones, el tiempo, etc. Todo es una manifestación, todo tiene significado. Dejamos de ser zombies cuando tomamos el cuerpo de la divinidad. No hay nada que sea permanente, el sol y la luna aparecen y desaparecen. El día es claro y transparente, pero le sigue la noche sombría y brumosa. Todo cambia de hora en hora, de minuto en minuto, de instante en instante. Tal como el curso de una cascada, que si bien parece siempre la misma, no obstante, cambia sin cesar, precipitándose gota a gota en el curso del devenir, al igual que nuestras propias existencias, perecederas y efímeras, pero tan ruidosas y precipitadas que nos hacen olvidar el sentido trascendental de la vida. Esta es nuestra situación, ahora tenéis la oportunidad de salir, de tomar la determinación de salir. ¿Qué es la vida humana más que un breve día de esperanza, do apenas sale la luz del día, se esconde en la noche oscura del karma? ¿Cómo salir de ella? Hay signos en la vida de las personas. Esto, ¿qué es la vida más que un breve momento, do apenas sale la luz del día, se esconde la noche fría? Esta fue mi primera traducción de francés cuando tenía 11 años, yendo al colegio. Y yo creo que es lo único que me aprendí en el colegio, me acordaba porque había hecho esa traducción y siempre he tenido ese presente y muchas veces en la vida. Incluso estando borracho decía, ¿qué es la vida más que un breve día? Do apenas sale la luz del día, se esconde la noche fría. Glu, glu, glu, glu. Pero son esas cosas un poco subliminales que van acompañando a las personas y van orientándolas y van... Algo había ahí que no permitía olvidarlo, ¿no? Es así. ¿Y cómo salir de esta noche oscura? Yo creo que me lo tomaba, con todas las copas que he tomado en mi vida, me presentaba como salir de la noche oscura. Eso sí, con alguna estrella, ¿no? Las cuatro nobles verdades. Pero la cascada de acontecimientos, lugares, amigos, familiares, alegrías, posesiones, etcétera, el ciclo de las existencias nos atormentan continuamente a través de las tres formas del sufrimiento. O sea, además de que podemos aprovechar este renacimiento humano y hemos de tenerlo en cuenta, de ver que esta es una oportunidad que tiene su tiempo, que es fugaz, porque todo es transitorio, de comprender el hecho de la acción kármica, que si nos dejamos llevar por la vida cotidiana, ordinaria, renaceremos a lo mejor como insectos. Además de eso, de tener en cuenta la ley del karma, hemos de tener en cuenta los defectos de este mundo al que nos agarramos como una tabla de salvación, y no es una tabla de salvación. La cascada de acontecimientos, lugares, amigos, familiares, alegrías, posesiones, etcétera, del ciclo de las existencias nos atormentan continuamente a través de las tres formas de sufrimiento. Son como las distracciones que nos concede el verdugo que nos conduce a la ejecución, ¿no es así? Y a veces pongo el ejemplo porque alguna vez lo he sentido, ir por la calle y pasar por delante de una iglesia, unas escaleras, y ver unos novios que salen de la iglesia. Sonriente, con el pelo blanco y tal, y él con cara de póker, y la gente alrededor y aplaudía, no echan. De verdad, es que es verdad, si uno cambia la óptica interiormente, uno siente compasión. La felicidad mundana acaba en sufrimiento. Los hijos que dan tantas alegrías dan unas preocupaciones. Y las madres son tan gregarias, viven para sus hijos, para su grupo, acumulan tanto karma negativo, de tanto pensamiento gregario que tienen en su familia, etc. Después se van a morir si no se separan antes, si se tiran unos zapatos uno al otro, etc. Se van a morir porque se van a morir, vaya, y si han estado más o menos bien, van finalmente a experimentar sufrimiento. No es que en ese momento yo sea un tipo rayado y pesimista y diga, ¡jo! No, también podría, por empatía, fácilmente echar arroz. Comprendo la alegría y la experimento también un momento. Yo también me casé. Pues todo lo que sea cultivar el samsara, las felicidades mundanas, trae sufrimiento, finalmente. Entonces, aunque te alegras, porque te alegras, a lo mejor estás invitado, ¿no? Pues comes canapés, y hay un momento de alegría, y encuentro los amigos, etc. Pero si estás en la vida interior, siempre está presente esa visión de que están perdiendo tiempo. Que bueno, tal persona, es simpática, buenas acciones, es bondadosa, tiene esa persona seguramente renacerá como ser humano otra vez, etc. ¿No? Pero siempre está esa presencia. Uno no es del mundo, uno está pasando por el mundo en su proceso al despertar. Y el mundo humano es un capítulo que puede ser el capítulo final. Es como estar en séptimo de bachillerato, ahora son 6 años, en sexto de bachillerato y se va a acabar el bachillerato. Y ves que todos los de la clase van a suspender. Pero no puedes hacer nada, no puedes decir nada, etc., prácticamente. O sea, no hay que vivir, hay que tener buenas alegrías, etc., pero no creérselo. Tener siempre presente un poco que todo eso es falso, es ilusorio. El mundo y las cosas del mundo no nos pueden dar refugio. Innumerables son las ilusiones proyectadas por la ignorancia. A partir de ahora, inspirado por un irreversible disgusto, no digo desprecio, digo disgusto y una intensa renuncia, entro en el camino de la liberación y la felicidad. Siguiendo el ejemplo de la completa liberación de los antiguos, obtendré en esta vida el estado de Buda. Propósito. Los seres que no saben esto o no lo pueden admitir sufren a causa de su ignorancia. Les ofreceré el cuerpo de mi muerte, la sonrisa, la serenidad, el no miedo de mi muerte, la alegría de dejar de existir. Antes nos hemos en la página 20 es importante esto, ¿no? Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad de la transitoriedad y del sufrimiento, ¿no? Y toman refugio en el mundo. Toman refugio en el mundo estos casados. Toman refugio en el mundo estos que se van de viaje, etc. En las fauces de llama, el Señor de la Muerte toma un refugio como un ternero en la puerta del matadero, ignorante de lo que le está sucediendo. Tomando como real lo que no es real, estos seres perecen eternamente en los ciclos del sufrimiento, atrapados por los espejismos de los seis cementerios de las existencias, o sea, de los reinos, de los estados infernales, de los estados de los nuevos ricos, de los titanes, en los estados de los seres humanos, en los estados de los animales, en los estados de los espíritus sabios o en los estados infernales. Vaya baraja que tenemos para jugar la vida. Puesto que las sensaciones y quienes las experimentan carecen de existencia real, entonces, reconociendo ese estado de cosas, ¿por qué no nos desembarazamos del deseo de existir, causa de nuestros males? Habiendo cortado toda duda, puede abandonar este mundo con diligencia. Y vemos, pues, página 20, que todo lo que es compuesto es transitorio. Mi cuerpo lo es, por el simple hecho de que resulta de la reunión de un conjunto de diferentes elementos y circunstancias. El buen y el mal karma, la semilla paterna y la sangre de la madre, los cuatro elementos, el espacio, etc. Así pues, no hay nada en la naturaleza que no sea compuesto y transitorio. Lo que está en lo alto vendrá abajo y lo que está abajo llegará a lo alto. La vida que nace se alimenta de la vida que muere, la que sube de la que baja. De modo que vivir no es más que un trepar a través de la muerte, compañera inseparable de la vida. De manera semejante, el niño se hace adulto y después criatura de los seis reinos o se vuelve a renacer, en los que renacerá. El rico se hace pobre y el pobre rico, el enemigo amigo y el amigo enemigo. Tomar como permanente lo que es transitorio, sueño en el que caen todos los seres inconscientes, constituye una ilusión análoga a la de un loco que quiere cazar la sombra de un águila real. No es así. Esa lucha desesperada por no envejecer, por ejemplo. Es impresionante, pero es impresionante. A mí este chico, Michael Jackson, ¿se llama? ¿Sí o no? Me reventaba el corazón cada vez que veía una fotografía. Era una cosa que me hacía daño. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, no, yo no tengo muchos juicios ni entiendo de esas cosas ni nada, ¿eh? No voy juzgando por ahí que los cantantes, no. Pero de verdad, esas fotos que he visto o en vídeo es que, de verdad, ¿eh? un dolor auténtico. Es la destrucción. Es la negación de todo. Aquel rostro deforme, pero deforme, lo que ha sufrido ese tío con las operaciones, pero es que es, bueno, si a mí tocarme un granito de al lado del ojo me daba un yo no sé, y encima le condenan al médico, al que lo liberó. Y Y ese afán, ¿no? Eso quiere decir que está metido en el cuerpo, yo soy el cuerpo. Y tiene un montón de fans. Yo porque no entiendo de música estoy libre, ¿no? Pero no, comprendo algo, ¿no? También escucho y tal, me puedo poner un poco en situación de esa mecánica de jugar, los niños que juegan. Que lo hace, ¿no? Lo hace, y yo hago el idiota, pero lo hace bien, ¿no? Yo no podría jugar ni en sexta división, en cambio él era el campeón de primera división, lo hacía perfecto, admirable, realmente. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Y toda la gente alrededor aplaudiendo, ¿no? Porque participamos, porque tomamos esa energía, porque es una energía mundana real. Ha extraído una energía del fondo de los venenos. Y todo el mundo aplaudiendo y tal, y las iglesias vacías. Suerte que aún existen las iglesias de los negros y cantan y cantan y cantan y dan sentido a la canción, a esa energía. Esos sí son virtuosos de la canción. Lo otro es un rostro del demonio, de un demonio, de algo que se consume en un tarro de crema facial. Hay que descubrir nuestra naturaleza, hay que nacer, hay que hacer crecer esta semilla del despertar. Y la visión de la vida cambia, aunque tú participes de la vida y el hábito hace que con toda naturalidad y que sientas también afecto, sea si yo encuentro unos amigos antiguos o unos primos que hace 20 años hablaré superficialmente, les preguntaré sobre la vida, la muerte, lo que han hecho, lo que, etcétera, reiremos, puedo, pero quizá también deslice alguna cosa. Sobre que la vida es así, que hay que prepararse, etcétera, etcétera, yo qué sé. Y nosotros aplaudiendo a este mundo de fantasmas y de seres torturados. Y mientras tanto, miles de millones de... cientos de millones de niños mueren de hambre, no de hambre, no es que mueren de hambre, les duelen los huesos que se les rompen, los huesos se les quiebran, esas caras de los niños esqueléticos, hay pobre niño que, pero ese niño siente unos dolores por su encogimiento de la desnutrición y demás, que es horrible eso. Y mientras tanto, pues, miles de millones, y sobra, sobra, la comida sobra, sobra, hay para alimentar tres veces la humanidad que hay sobre la Tierra. En este mismo momento hay para alimentar a tres veces la humanidad, y son millones, y los matamos, tiramos bombas, permitimos que se maten entre sí para explotarlos más fácilmente. Esto, donde vivimos, es un infierno, es uno de los seis reinos de existencia en los reinos del sufrimiento, es un infierno. Y los que viven en el mundo dando realidad al mundo viven realmente en el infierno y sufren mil angustias y cultivan la no virtud para agarrarse a esa tabla de las sensaciones, del cuerpo, de las experiencias, los viajecitos a Ibiza. Somos unos miserables porque actuamos miserablemente. Somos realmente como aquel pobre que estaba sentado sobre un tesoro y cada día se lo estaba pidiendo limosna, pidiendo afecto, que me mire. Mira tú a los demás, da afecto a los demás. Siempre pedimos lo que hemos de dar. Los seres que no saben esto o no lo pueden admitir, que el mundo es un infierno, un reino de sufrimiento y que su cara está expuesta, por ejemplo, como hay que echar sobre una pareja. Esto no lo pueden admitir, sufren a causa de su ignorancia. Les ofreceré el cuerpo de muerte, esa de ser nuestra actitud. La sonrisa, la serenidad, no miedo de mi muerte. La alegría de dejar de existir. A ver si les doy un poco de envidia. Para que comprendan que vale la pena encontrar y realizar el pleno sentido de la vida, de la no muerte. Que su ignorancia y sufrimiento desaparezcan con este cuerpo que dejamos. Les haré pues interior y exteriormente la ofrenda de mi cuerpo amigo, enemigo y extraño, y todas las posesiones que son objeto de mi codicia, aversión e ignorancia. Para ello, visualizándome como Chenresi, desde el lecho de la muerte, al inspirar tomaré la ignorancia y sufrimiento de todos los seres que me rodean. Y al expirar, enviaré la luz de mi corazón iluminado hasta purificar completamente a todos los seres a los que envío la luz de la joya que da satisfacción a todos por igual. Y agotó Len en el lecho de la muerte. La manera de morir y de afirmar el voto de volver a nacer hasta que los reinos de Samsara sean vaciados es hacer Tonlen en el momento de morir. O sea, en el momento de morir, tomas el sufrimiento que están experimentando los que te quieren, tomas esa ignorancia de los que te rodean, etc., y les envías luz de la divinidad de tu corazón, la luz transparente, y te mueres así. Entonces estableces una conexión y te conviertes en un auténtico bodhisattva y vas a ofrecer de nuevo tu cuerpo para renacer, para entrar en los mundos del sufrimiento y continuar con esta labor preciosa que trata única y exclusivamente de liberar a todos los seres de su ignorancia. Lama, Padre Único, enséñame a reflexionar y meditar en cómo será el momento de mi muerte y después de la muerte. Y uno lo piensa. Pues yo pienso, ¿cómo será el momento de mi muerte? Mira, si puede ser en mi casita de retiro y que nadie me moleste, que no me digan, a la clínica, que te han de salvar, o al hospital, no, por favor, no. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor es de otra manera después, pero proyecto que deseo morir tranquilo, estirado, o sentado, etcétera, pienso eso, o si estoy en mi casa, lo que sea, pues veo la cama, esa cama grande, y que me pongan ahí, que me dejen tranquilo, etcétera, que... concentrado, haciendo mis prácticas. Yo deseo morir así. No deseo que digan, uy, no, mira, estaba tal que le dimos una inyección en el culo y se murió tranquilísimo. No se enteró de nada. Dejadme enterar de algo que pueda. Pues desaparecerán para siempre mis tierras y posesiones, mi casa, riquezas, amigos, parientes, hijos, familia. Y una vez dejado mi cuerpo, arrastrado por el karma, habré de irme solo, sin libertad y sin amigos, a ese lugar de espanto que es el vado de las existencias. Si ahora desaprovecho este precioso renacimiento humano que sabe expresarse y comprender, que tiene todas sus facultades y miembros, libertades y adquisiciones, que ha encontrado a un lama y que conoce el Dharma, no solamente habré de experimentar y prolongar por mucho más tiempo el sufrimiento que reina en el samsara, sino que además no tendré después la posibilidad de obtener otro precioso renacimiento como este. Por esto, durante el tiempo que aún me queda, es necesario que tome la firme resolución de practicar perfectamente el Dharma y refugiarme en él con energía. El Dharma es el camino que conduce a nuestro corazón. En realidad, lo que he de hacer es mantener la presencia de mi corazón. Y para no olvidarlo, y me doy cuenta que lo olvido, encontrar el camino de entrar en mi corazón. Y ese camino nos lo dan las enseñanzas, las prácticas de los seres que lo han realizado y han dejado mapas para que nosotros lo podamos seguir. Esas son las prácticas. Práctica de Tara, la práctica de Vajrasattva, la práctica de la meditación en permanencia y muerte, etc. Cuando haya meditado sobre esto a mitad de la página 22, cuando haya meditado sobre la impermanencia y comprendido el carácter transitorio de todo lo que es compuesto, mi apego a esta vida y la fuerza de las emociones perturbadoras disminuirá. No es que haya de desaparecer, pero disminuirá. Mi confianza en el Dharma crecerá y podré entonces practicarlo con serenidad, sin pena ni dificultad. Y obtener al fin la suprema realización del Mahamudra, el estado de Buda, realizando que la mente está en sí misma, más allá de nacimientos y muertes. Esto es lo que ignoran los seres que practican los 8 dharmas mundanos, tomando como real y permanente lo que no lo es. No es así. Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad. La característica de los 8 dharmas mundanos, podemos chequearnos nosotros para ver lo mundanos que somos, ¿no? Los 2 primeros dharmas mundanos. Tener miedo de que nos engañen. Y querer sacar nuestro provecho mayor que podamos de esta relación o de esta situación. Mundanos. Me veo, siempre pongo el mismo ejemplo, porque es lo que me hace muy fuerte. Me recuerdo delante de una señora que no recuerdo el nombre, en un lugar, en la floresta, en un colmadito que había cerca de la estación, que iba a comprar el jamón dulce. Ya me lo habéis escuchado los que me conocéis. Por la mañanita compraba 100 gramitos de jamón dulce para desayunar. Iba allá y la señora cortaba con ese aparato, pero en lugar de mirar el jamón me miraba a mí. Y cuando yo dejaba de mirar ya había pesado los 100 gramos. Y yo no lo sabía. Y la miraba a ella, miraba los 100 gramos, miraba tal, el papel, si ponía doble papel me parecía que ya me estaba engañando poniendo doble papel para que pesase y tal. Había un desafío, pero eso era cada 2 por 3. Era como si hiciésemos el amor, pero con un jamón por en medio. Y llegaba a casa, y yo con el jamoncito, y tenía una basculita, y ponía el jamón, y siempre 90. Nunca eran los 100 gramos. Fue una... Bueno, eso es ser mundano, ¿no? es estar completamente embebido, en la mente mundana. No te digo después ya esas relaciones entre las personas, etc. El querer sacar provecho, el deseo de beneficio y el miedo a la pérdida es una característica, son dos dharmas mundanos. Eso caracteriza a los seres mundanos. ¿Tenemos nosotros ese complejo de querer obtener beneficio en todas nuestras relaciones, sean económicas, sociales, de amor, de afecto, que sea, no queremos obtener beneficio siempre y evitar la pérdida? Pues somos unos hijos de tal. Somos eso, somos esos seres mundanos. Otro dharma mundano, el deseo de prestigio y el miedo a ser olvidados, ese fracaso en el que desapareces, a ser completamente olvidado. Y el anhelo del prestigio. Todos lo tenemos esto. Es un dharma mundano, es una característica de lo que somos, de nuestra condición. Otros dos dharmas mundanos, el deseo de escuchar palabras elogiosas y la aversión a la crítica. Y los dos últimos de los ocho dharmas mundanos, el deseo fabuloso, frenético, de obtener felicidad. Y el miedo terrible, terrible al sufrimiento. Por eso uno de los logros es esa absorción meditativa en lo mismo en el sufrimiento que en la felicidad. Ven lo mundanos que somos. Nos hemos de duchar, nos hemos de lavar de todos esos hábitos. Olemos mal, nos manifestamos así, podemos poner las caras que queramos, pero nos manifestamos generalmente así. Pues lo mismo que para no oler mal por las mañanas, o lo que sea, nos duchamos para ir al trabajo, que no digan, no, uy, al lado de ese no quiero estar, que huele mal. Porque espiritualmente no nos importa oler mal. Entonces los seres que entramos en el camino del espíritu de despertar, empezamos a ducharnos a nivel sutil y profundo. Y esa ducha es la reflexión, la escucha cotidiana o la reflexión, la lectura de estas páginas que estamos leyendo. Eso es la práctica. Si es que nos interesa, claro. Si es que nos damos cuenta de que lo haremos mal. El olvido de la muerte, acabamos porque nos estamos atrasando, el olvido de la muerte constituye el primer escollo, la causa de que confunda los medios con el fin, lo que me aboca al fracaso inevitable, al error, al horror de las emociones conflictivas, y el sufrimiento que jalona en este camino de los pasos perdidos en el laberinto de la muerte. Llamo vida a la multiplicación de la muerte. Estoy cultivando la muerte. Voy a volver a nacer en los reinos de la muerte y voy a volver a renacer y a morir, a nacer y a morir, a aparecer y desaparecer. Y todo eso en medio de sufrimientos. La visión de este lamentable error en el que perecen reiteradamente los seres que me rodean, debe hacerme estremecer de compasión. Mirándolos de uno en uno, tal como hace Chenresi, veo que cada uno de ellos aspira a la felicidad, pero este fallo de percepción que les induce a tomar como real y permanente lo que no lo es, les impide avanzar por el camino de la liberación y la plenitud. Al contrario, va en contra dirección, puesto que buscan fuera lo que tienen dentro, sumergiéndose una y otra vez en los seis grandes cementerios de las existencias. Alucinados por el confort y los placeres ilusorios de inspiración egoísta, cuando no por la aversión y el odio, se precipitan una y otra vez en los infiernos. Eso no es así. Nos hemos de preguntar, no habéis venido a mí, preguntaros, pensar las imágenes que tenéis, vuestros hermanos, padres, compañeros de trabajo, de colegio, amigos de la actualidad. ¿De qué hablan? ¿De qué hacen? ¿Qué aspiran? ¿Qué anhelan? ¿Tienen noticia que esto es una caja de Pandora y que aquí no queda nada de todos sus esfuerzos y sufrimientos? Nada más lo que van a hacer es volver a nacer y envejecer. Y en el mejor de los casos, enfermar y morir. En el mejor de los casos, porque hay muchísimos más sufrimientos, ¿no? Y más si somos animales, perseguidos o comidos. Somos todos unos gargantúas que se comen a otros seres, a veces crudos, la gente come ostras. Hasta hacen un chillido la ostra cuando la mueres. Somos unos bestias. Somos gente muy burda. Es la verdad. Masticamos sufrimiento y nos regodeamos. Un filete, un tornedor. A ver, se me ha hecho que se mueva un poquito. Entonces, tierra. Pones el cuchillo, eso pagando mucho. Pones el cuchillo y se hunde el cuchillo. Es manteca ese tornedor. Ese tornedor es el trozo de un cuerpo de un ser vivo al que han matado para que tú le hinques el diente y digas, qué tierno, tierno, pobre. Pues así renacerás tú. Masticas sufrimiento, te alimentas de sufrimiento, pues renacerás en el sufrimiento, es inevitable. No es una cuestión dietética, es una cuestión vital. Una gran compasión se eleva en mi corazón hacia todos esos que no conocen esta verdad, que no tienen en cuenta el precioso renacimiento humano, que lo pierden, no aprovechan esta oportunidad, no tienen en cuenta que es fugaz, que cuando se conoce uno sabe aplicar, no lo puede dejar para atrás. Frente a este espectáculo que me dan mis familiares, el mundo en medio del que he vivido, por débil que sea mi sensibilidad, si reflexiono y medito en ello, sentiré nacer en mi corazón una inmensa compasión. Sí, medito en ello, si lo reflexiono, si lo contemplo, sentiré en mi corazón una inmensa compasión y buscaré los medios e instrumentos necesarios para poner fin a tanta y tan cruel inadvertencia. Eso no es así. Si nosotros contemplamos eso, si tenemos presente, crecerá en nosotros la compasión y no hay fuerza más grande ni energía más poderosa que la compasión. Lano, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión y una bodhicitta excepcionales nazcan en mi corazón. Hay que poner aquí el puntito ese. Lano, Padre único, bendíceme para que un amor, una bodhicitta excepcional nazca en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcional nazca en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcional nazca en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcional nazca en mi corazón. Hasta que no os lo metáis esto, no vais a desayunar. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión y una bodhicitta excepcionales nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, Bendice para que un amor, una compasión, una bendición excepcional nazcan en mi corazón. Hasta mientras yo vea a alguien que no lo recita, no, aunque sea, es la culpa de ese. No vais a desayunar. Lama, Padre único, bendice para que un amor, una compasión, una bendición excepcional nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcionales nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcionales nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión, una bodhicitta excepcionales nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, Padre único, bendíceme para que un amor, una compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Muy bien, hijos míos. Podéis ir a desayunar.